aquel pajarillo que canta sobre el rosal, que baja y le canta al niño, que es muy lindo su cantar. ¿Quién es aquel pajarillo que canta sobre el rosal, que baja y le canta al niño, que es muy lindo su cantar? Pajarillo romero, qué buena suerte, que ha cantado al chiquillo, ya no se duerme. Cántale con los sones de romería y le va transmitiendo nuestra alegría. Pajarillo romero, qué buena suerte, que ha cantado al chiquillo, ya no se duerme. Cántale con los sones de romería y le va transmitiendo nuestra alegría. Ya son muchos pajarillos los que están en el rosal. Siéntense los del primero y allí se han puesto a cantar. Ya son muchos pajarillos los que están en el rosal. Siéntense los del primero y allí se han puesto a cantar. Pajarillo romero, qué buena suerte, que ha cantado al chiquillo, ya no se duerme. Con los sones de romería y le va transmitiendo nuestra alegría. Pajarillo romero, qué buena suerte, le ha cantado al chiquillo y ya no se duerme. Cántale con los sones de romería y le van transmitiendo nuestra alegría. Cántale con los sones de romería y le van transmitiendo nuestra alegría.